Las indelebles proezas de los grandes hombres sin par del Monte Baekdu las elogian la sociedad internacional, distintos sectores de Sudcorea y coreanos en ultramar. El presidente del Partido Obrero de Hungría y el secretario general de la Sociedad de Estudio de la Idea Chuche y Autoconfianza de India dijeron que el mariscal Kim Jong-un es el comandante supremo no solo del ejército y pueblo de Corea, sino también de las fuerzas revolucionarias antiimperialistas del mundo. Y añadieron que el enfrentamiento superduro y la firme posición revolucionaria antiimperialista de Corea constituyen modelo en el enfrentamiento con los yanquis. El periódico senegalés Le Populaire, la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania y otros medios de difusión masiva subrayan que el comandante supremo Kim Jong-un, quien con la visión militar inigualable abrillanta las ideas y proezas de Songun del presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il, logra siempre victorias tomando con seguridad la iniciativa en la aguda confrontación con los yanquis. Yonhap News, Gyeonghyang Sinmun y otros medios principales de prensa de Sudcorea panegirizan al general Kim Jong-il como genial jefe militar y político destacado y probado. Moon Moo-jung, comentarista político y otros sectores de Sudcorea y compatriotas en ultramar, enfatizaron que, gracias al mariscal Kim Jong-un, quien continúa con todo esto la orientación del Songun de los líderes antecedentes, se logrará sin falta la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche.